Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Finalmente el Santo Padre dio a conocer el motu propio a través del cual extiende la indulgencia a la misa tridentina, la misa de San Pío V. ¿Cuál es esta misa? Como sabemos, en 1962 el Concilio Vaticano II estableció una reforma de la liturgia. Y esta reforma de la liturgia suponía que la misa se celebrara de una manera que fuera más fácil de acompañar por el pueblo y que fuera en la lengua vernácula, es decir, en el idioma de cada país, en el idioma de cada nación. Esto cambió la celebración litúrgica que tenía una tradición de siglos. Muchos católicos desde entonces han extrañado la celebración de esta misa. Y ya el Papa Juan Pablo II había señalado que esta misa no había quedado prohibida, nunca quedó prohibida. Ciertamente existía un movimiento litúrgico y una cierta inclinación de parte de la Santa Sede a no promover esta misa. ¿Para qué? Para asegurar, para promover la unicidad de la celebración litúrgica en Occidente, en el rito latino al que nosotros pertenecemos. Es decir, que el rito latino se celebrara igual en distintas partes del mundo, aunque sea en el idioma de cada país, pero se celebrara igual. Esta unidad en la celebración es muy importante. Sin embargo, este rito por sí mismo nunca quedó prohibido. Y el Papa Juan Pablo II lo hizo claro, estableciendo que esta misa se podía celebrar, pero para mantener la uniformidad o la unicidad en la celebración, esto tenía que ser sometido a la opinión del obispo local. Y en consecuencia, el obispo local tenía que ser quien diera una aprobación para poder celebrar esta misa en su propia diócesis. La gran mayoría de las diócesis, de alguna forma, allí donde había un grupo de católicos que deseaba la celebración en latín, concedió uno o dos lugares, dependiendo de la cantidad de personas, para que se celebre esta misa en el misal romano de San Pío V, que es una misa en latín. Las personas mayores que recuerdan las misas antes del Concilio Vaticano recuerdan estas misas, ¿no?, que comenzaban con la proclamación del prólogo de San Juan y concluía con una oración a San Miguel Arcángel para pedir que nos librara de las acciones del demonio, ¿no? Entonces, esta misa, como señaló el Papa Juan Pablo II, no estaba prohibida, pero requería de este permiso. Y la razón por la cual estableció que se solicitara, que se tuviera que solicitar un permiso, es precisamente para mantener la unidad litúrgica. El Papa ha publicado este motu propio señalando que de ahora en adelante este permiso ya no se requiere, ¿no?, y que los católicos tienen el derecho de solicitar a un sacerdote celebrar esta misa, y si el sacerdote así lo desea, puede celebrarlo en la parroquia o en una capilla en donde desee, con la frecuencia que desee, puede hacer así la misa cotidiana, por ejemplo, y explica que esto no debe ser entendido como un factor de división. Gracias a Dios, este no es un factor de división para nosotros los católicos en América Latina, porque en general no existe de nuestra parte un elemento de división producido como el que ha sido producido en Europa, especialmente en países como Francia y como Suiza, y también en Estados Unidos, donde la presencia de un movimiento cismático, el de los lefebristas, que siguieron a un arzobispo que se rebeló contra el Vaticano, Marcel Lefebvre, y que fue excomulgado y murió en excomunión de la Iglesia. Gracias a Dios, como decía, este movimiento, que ha tenido mucha influencia en estos países y ha generado grupos y asociaciones en estos países, no sucede en América Latina. Entonces, muchas veces en América Latina No hemos entendido cuál es el problema con que se puede celebrar la misa de San Pío V. No hay ningún problema. Pero el Papa publica esta aclaración porque, por ejemplo, algunos obispos en Francia y en Suiza se pusieron muy nerviosos con la idea de proclamar esta indulgencia para que la misa se pueda celebrar libremente. ¿Y cuál es el problema que señalan? Señalan que esta misa va a servir para alentar a los lefebristas y creer que estos lefebristas, que son un movimiento cismático que ha roto con la Iglesia Católica, se sientan alentados y se sientan envalentonados para seguir en su actitud de ruptura con la Iglesia. La explicación del Papa básicamente se resume en esto, aunque no los menciona directamente como una fuerza conflictiva, básicamente se resume en esto. La misa de San Pío V es una misa que tiene un valor histórico y que fue aprobada precisamente por San Pío V y que forma parte de la tradición de la Iglesia. Nosotros no creemos, como creen los lefebristas, que es la única misa válida, porque el Papa es el que tiene la potestad de decir esta es la manera como se celebra la misa. Y San Pío V, cuando dijo esta es la misa y así tiene que quedar y quien la cambie va a ser anatema, no estaba impidiendo que otro Papa la cambiara. ¿Por qué? Porque ningún Papa tiene la potestad de determinar lo que otro Papa puede hacer, por una sencilla razón. La potestad de un Papa no le viene porque es San Pío V, le viene porque es el sucesor de Pedro. Y el Papa que viene más adelante es igual de sucesor de Pedro y tiene exactamente la misma potestad. No está limitado por lo que han determinado sus antecesores. Por supuesto, tiene que considerar parte de la tradición, ¿no? Y alguno pone la hipótesis absurda, bueno, y si a un Papa se le interesa pues proclamar que la Santísima Trinidad son cuatro personas, ¿qué hacemos? Bueno, ya veremos cuando pase, pues. Esa es una situación hipotética absurda. No ha pasado, ni siquiera con los papas más corruptos ha pasado eso. ¿Y por qué no ha pasado? Porque es una realidad en la que creemos los católicos que el Papa, cuando se pronuncia en materia de moral y doctrina, es asistido por el Espíritu Santo. Punto. Es un dogma. Y está definido como tal, la infalibilidad papal. Que no es una infalibilidad en el sentido que no se puede tropezar, no pueden pronunciar mal un nombre, ¿no? Sino que su infalibilidad es una infalibilidad que se refiere a estos aspectos que tienen que ver con la supervivencia de la fe. ¿Y en qué se basa esa infalibilidad? En la promesa bíblica de Jesucristo de que Él no va a permitir que las puertas del infierno prevalezcan sobre la Iglesia. Punto. Entonces, no es verdad que la misa de San Pío V no se podía cambiar. Y en ese argumento, los lefebristas son esclavos de la tradición, no son servidores de la tradición, son esclavos de la tradición. Y cuando uno es esclavo de cualquier cosa y no seguidor de Jesucristo, está mal. Y se está alejando de aquello que nos hace precisamente hijos de Dios y nos une a Jesucristo. Pero por supuesto, los lefebristas han demostrado, entre otras cosas, ser bastante contumaces y bastante soberbios cuando llega el momento de tratar de entender los argumentos que les plantea la Iglesia. No lo digo yo porque yo me he peleado con ellos, no es nada personal, sino que eso es lo que han demostrado en las relaciones con las autoridades de la Iglesia. Cuando uno lee sus discursos y cuáles son sus argumentaciones, el tema no está en cuáles son sus argumentaciones. El argumento de fondo es este. Ellos creen que saben más que el Papa y que ellos pueden corregir al Papa y que ellos son los poseedores de la tradición y no el Papa, que ellos son los guardianes de la tradición y no el Papa. Y en consecuencia, no es que sean fieles al pontificado, como dicen ellos. Nosotros somos fieles al pontificado. Pero creemos que el pontífice que determinó cómo debe ser la misa es San Pío V y no Juan Pablo II. Juan Pablo II no tiene el derecho de cambiar la misa. ¿Quiénes son ellos para determinar quién tiene el derecho y no? ¿Ellos son los papas? ¿Ellos están con la potestad superior a la del Papa? Yo no recuerdo ninguna parte del Evangelio donde diga, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la Iglesia, pero encima tú yo voy a poner a los lefebristas. No hay ninguna parte que diga eso. Ni tampoco lo dijo San Pío V. Al Papa que ellos dicen que es el que dijo la verdad, ¿no? Entonces, es importante clarificar este punto para dejar claro que el tema que quiere abordar el Papa cuando ofrece la indulgencia para este tipo de misas, para la misa de San Pío V, no tiene nada que ver con este debate. Este debate se va a resolver el día que los lefebristas entren en razón y acepten volver al seno de la Iglesia en los términos en que la Iglesia se lo plantee. Mientras tanto, van a seguir siendo cismáticos y van a seguir orientando mal a sus fieles. Mientras tanto, la misa de San Pío V es una misa que tiene un valor por sí mismo, y justamente porque la Iglesia no tiene ningún temor, el Papa alienta a los obispos que se sienten un poco inquietos porque esta misa, ahora que está liberada, pueda ser recibida como una campaña de aliento a los lefebristas. Eso está mal entendido. Y si es que la posibilidad de celebrar la misa en latín hace que algunos católicos que están perdidos en el lefebrismo vuelvan al seno de la Iglesia, tanto mejor, que sea una buena ocasión. Nadie quiere una confrontación inútil con los lefebristas, porque ellos están dentro de la tradición católica, son cismáticos, pero están dentro de la tradición católica, desean plegarse a la Iglesia según sus propias palabras, y nadie puede desear que alguien se quede fuera de la Iglesia. El deseo de todo católico es que cualquiera vuelva al seno de la Iglesia, especialmente cuando la razón por la cual se separa de ella es el argumento de que la está defendiendo y la está promoviendo. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La legalización o la aprobación de este rito, pues, significa, en resumen, que los católicos, de ahora en adelante, allí donde quieran, puedan celebrar sin ninguna traba, sin que sea censurado por un obispo o por cualquier otra autoridad eclesiástica, mientras cuenten con un sacerdote que forma parte de la Iglesia Católica, pueden celebrar la misa según el rito de San Pío V. Aquellos que venían celebrando la misa de San Pío V con un sacerdote cismático lefebrista, esa realidad no cambia. No es que de ahora en adelante esa misa sea una misa legítima. Mientras esté celebrada por un sacerdote cismático, un católico no puede ir a esa misa. Si tú eres católico, si tú eres católica y quieres ir a una misa en latín, ve a las misas que son celebradas por organizaciones que forman parte de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia Católica existen muchas organizaciones que promueven la misa en latín porque consideran que es una misa mejor, más bella. Perfecto, pueden tener la opinión que quieran, ¿no? Pueden tener la opinión que quieran. Y eso está muy bien, siempre y cuando estén dentro de la Iglesia Católica y no digan que quienes celebran la otra misa están celebrando una misa blasfema, como dicen los lefebristas, y mientras las personas que forman parte de quienes aman este tipo de misa, la misa de San Pío V, comprendan que las reformas del Concilio Vaticano II forman parte de la tradición de la Iglesia y están completamente dentro de la Iglesia quienes siguen la reforma del Concilio Vaticano II, porque ese es el curso que ha decidido la Iglesia por medio de sus máximas autoridades, ¿no? Entonces, existe una organización como la organización Una Voce, por ejemplo, ¿no? Una voz en latín, que promueve la celebración de la misa en latín dentro de la Iglesia, que ahora está ofreciendo, a partir de la aprobación de este motu proprio, está ofreciendo recursos para que los sacerdotes sepan cómo celebrar, porque se van a necesitar misales, se van a necesitar rituales, se van a necesitar libros de cantos en latín para poder acompañar una misa en latín con cantos en latín, y todo este material ya lo tiene esta organización Una Voce. Entonces, quien quiera ir a una misa en latín, tiene que recordar que tiene que ir a una misa que esté aprobada por la Iglesia Católica, es decir, que sea una misa no celebrada por un sacerdote cismático. Si alguien sabe de una misa en latín que se celebra en su zona y quiere asistir a ella, que se averigüe bien que no es una misa celebrada por un sacerdote lefebrista, porque esa misa es una misa cismática. Entonces, esa misa solamente es válida in extremis, cuando no se puede asistir a otra, pero no por una cuestión de comodidad. En la otra tendría que recorrer 3 kilómetros, en esta recorro 1. No, los tiene que recorrer. Es in extremis significa no tienes otra forma de participar de la Eucaristía, ¿no? En situaciones extremas la misa es válida. ¿Por qué? Porque estos, los lefebristas, son cismáticos, no son protestantes. Y el cisma significa que han roto con la unidad de la Iglesia, pero que conservan todavía la sucesión apostólica. Y en consecuencia, sus obispos y sus sacerdotes son válidamente ordenados, pero ilícitamente ordenados. Es decir, mantienen la sucesión apostólica, pueden consagrar, esa consagración es válida, pero es ilícita, está prohibida por la Iglesia y ellos están cometiendo un acto contrario a la voluntad del Papa y de la Iglesia y en consecuencia de Jesucristo cada vez que celebran la Eucaristía en estado de cisma. Dicho esto, es muy importante lo que explica el Santo Padre. El Santo Padre explica que la misa de San Pío V tiene un valor por sí mismo. Es una misa que forma parte de la tradición de la Iglesia y en consecuencia nadie puede decir que esa misa es una misa de por sí cismática. No lo es. Es más, el peor favor que se le ha podido hacer una misa, que ciertamente es hermosa, y para personas que tienen mayor nivel cultural, esta misa puede resultar una misa bella, hermosa. Entonces, esta misa, el peor favor que se le ha podido hacer es el que le han hecho los lefebristas al convertirla en su caballo de batalla de su propio cisma, porque muchos católicos se han visto ahuyentados por ella al creer que esa es la misa cismática por excelencia, la misa contra el Vaticano, contra la Iglesia por excelencia. Ciertamente los lefebristas se rasgarán las vestiduras porque ellos dirán, no, esta es la verdadera misa católica. Bueno, precisamente por su fanatismo ciego que rompe con la tradición establecida por el Concilio Vaticano II, ellos se convierten precisamente en la causa de escándalo por la cual muchas personas no asisten a la misa de San Pío V. Ahora las personas van a poder asistir, y eso es lo que dice el Papa, cuando esa misa, al recibir la indulgencia y se pueda celebrar universalmente, allí donde un sacerdote en plena unidad con la Iglesia desee celebrarla y exista pueblo suficiente para celebrarlo, entonces allí esta misa va a poder ser celebrada y ser gozada por aquellos que desean hacerlo así. Creo que los obispos que tienen un temor de que esta misa se celebre pasan por un temor infundado. ¿Por qué? Porque en realidad no es que va a haber una conversión masiva de personas que pasen a asistir a esta misa. No muchas personas encuentran atractivo una misa en una lengua que no entienden y una misa que, precisamente porque está en una lengua que no entienden, resulta o puede resultar excesivamente larga, porque es bastante más larga que la misa que nosotros celebramos en lengua vernácula, la misa del nuevo orden, del nuevo sordo, ¿no? El nuevo ordinario de la misa. Pero, en mi opinión, justamente lo que el Papa Benedicto XVI está diciendo es: quienes desean celebrar la misa de San Pío V y participar de esta misa, lo pueden hacer ahora libremente. Así que las personas que tienen la sensibilidad, la fineza para participar de las misas celebradas en latín, que lo hagan y benditos sean y que gocen de esa misa. Lo importante es que se acerquen a Dios. Entonces algunos dirán, bueno, los que van a la misa más corta lo hacen por prisa, etcétera. Nadie puede juzgar las conciencias. Personalmente, yo no me inclino por las misas en latín. Yo personalmente no me inclino por las misas en latín. Ni siquiera las misas en latín del Nuevo Orden. ¿Por qué? Porque no domino el latín. Sé muchas palabras, estudié algo de latín, conozco muchas palabras, conozco el lenguaje, pero no puedo seguir una misa completa en latín, y mucho menos si las lecturas también son en latín. A veces son en la lengua vernácula, son en español, pero aún así no puedo seguir las palabras de la celebración eucarística. Y yo prefiero hacerlas en una lengua que entiendo. Y de esa manera me siento personalmente más unido al Señor. No me importa si la misa es más larga. He estado en misas largas y las he gozado plenamente. Pero ciertamente, personalmente, no encuentro más atractiva la misa en latín. Otros, en cambio, encuentran en el latín la belleza que los une a la universalidad de lo que en algún momento fue el idioma universal de la Iglesia. Sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica, pero ya no es el idioma universal, ya no es el idioma que se habla en todos lados. Pero muchos se sienten unidos a ese misterio. Y está muy bien, que el Señor los bendiga. Lo que el Papa Benedicto XVI señala es que esta aprobación de la indulgencia universal para la misa de San Pío V no tiene nada que ver con la controversia teológica con los lefebristas. Ese no es el punto. El punto es ofrecer más medios que sirvan a más católicos para acercarse al Señor, para encontrarse con Él y para vivir el misterio de la Eucaristía. Y si existen personas que, por la celebración de la misa de San Pío V, de ahora en adelante, se van a sentir más cerca al Señor y van a sentirse más unidos al Señor, siempre dentro de la Iglesia Católica y en unidad con el Santo Padre, en unión con el Santo Padre, entonces, en esa medida, ellos van a poder participar y acercarse más y mejor al Señor Jesús. Lo importante es que entre católicos no nos estemos señalando mutuamente. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, como decía San Pablo, nadie debe decir yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de la misa tal, yo soy de la misa cual, de la misa cual. Todos somos de Cristo, absolutamente todos somos de Cristo. Porque, como preguntaba Jesucristo, haciendo referencia a su entrega personal, si alguien se siente escandalizado por razón de mi cuerpo y de mi sangre, ¿también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse, como les pregunto a los discípulos? Bueno, alguien cree que tiene más razón porque escoge un tipo de misa que el otro que escoge el otro tipo de misa. No. Nadie puede decir ni crear causa de división y de escándalo en base al cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nadie. Como explica San Pablo precisamente en el pasaje en el que habla que nadie es de Apolo, ni de Pedro, ni de Pablo. ¿Acaso Apolo murió por nosotros? ¿Acaso Pedro se entregó en la cruz? No. Es uno solo el que murió por nosotros, es Jesucristo. Y precisamente, si así lo entendemos, la posibilidad de celebrar de ahora en adelante la Eucaristía según el rito antiguo de San Pío V, lo único que va a hacer es favorecer la unidad dentro de la Iglesia, dentro de una legítima y una aceptable y deseable pluralidad. En la medida en que esta pluralidad nos ayude a que todos lleguemos al mismo fin, que es el encuentro personal con Jesucristo, en esa medida la pluralidad alienta la unidad, porque nos une a todos en lo esencial, que es el encuentro con Jesucristo. Ese es el objetivo de esta indulgencia universal para que la misa de San Pío V se pueda y celebrar universalmente ya sin permiso del obispo, y esto debe alegrarnos a todos los cristianos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Laura y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Así es como el Papa precisamente nos pide que tomemos esta decisión que él ha anunciado a través de este motu propio. Que todos estemos convencidos que la celebración y la ampliación de la posibilidad de celebrar la misa de San Pío V es algo que va a ayudar y alentar la unidad y va a alentar la piedad eucarística. Entonces, quienes celebran la misa de San Pío V, quienes desean participar de la misa de San Pío V, adelante, que el Señor los bendiga. Eso es lo que desea la Iglesia. Ya no se necesita hacerle febrista para eso. Ya no se necesita estar en un estado de cisma. Ya no se necesita apoyar un cisma. Y quienes no participamos de ese tipo de misa, porque preferimos la misa del nuevo orden, del nuevo ordinario, que fue en el que yo fui criado, no soy tan viejo como para haber participado en el antiguo rito, entonces también nos alegremos de que existan hermanos que pueden celebrar la misa como ellos desean. Lo importante es que todo contribuya a la unidad. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.